traición. No pudiste, no supiste serme fiel como pensabas. Si yo hasta el alma te daba, robaste mi corazón, rompiste mi corazón. Tú, la reina, estás arrepentida. Quieres volver a mi vida y todo terminó. Tú, la reina, que salió mala jugada. Si piensas que con tus besos te voy a perdonar.